el Mundial Femenino está en marcha. Y ahora estamos manijas por las pibas. El Mundial de Australia y Nueva Zelanda se vive en el Minuto Mundial. Tropezón en el debut. La selección nacional cayó 1-0 ante Italia. La celeste y blanca buscó el gol durante todo el partido, pero sobre el final y cuando ambos equipos firmaban el empate, Argentina perdió la pelota en la mitad de la cancha. Cabezazo y gol de las azurras. Lo analiza Estefanía Banini. Por momentos ellas tenían el control, por momentos nosotras intentábamos jugar. Creo que una pérdida en la mitad de cancha nuestra y después también mérito de ellas, no entran a cabecear. Fue un partido parejo, pero bueno, nos vamos con una sensación amarga porque se nos escapa en los últimos minutos. No nos queda otra que levantar cabeza, que pensar en el siguiente partido. Todavía hay posibilidad, todavía hay chance, así que nada, mentalizadas ahora en el próximo partido. Florencia Bonsegundo dijo que le van a competir de igual a igual a las potencias. Creo que quiere competir a las potencias. Yo creo que eso somos, eso es lo que venimos trabajando en este proceso que está Germán y los chicos. No renunciamos a esa idea, entonces bueno, vamos a seguir por eso. La jornada continuó con la goleada de Alemania 6-0 a Marruecos y el triunfo de Brasil a Panamá por 4-0. El día cierra a las 23 horas con el partido entre Colombia y Corea del Sur. Manijas por las pibas.